Y hablando de antiguas tierras y de la comarca de Talavera de la Reina, nos vamos hasta Los Navalucillos, que a su vez es la capital de la comarca de La Jara, una de las comarcas que compone la comarca de Talavera de la Reina. Y tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, José Ángel Pérez, que ha accedido a contarnos todos los entresijos de Los Navalucillos. Buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos recién despertándonos casi de una importante fiesta en Los Navalucillos, ¿no?, que tuvo lugar ayer. Efectivamente, ayer fue la Virgen de Herrera, también conocida como la Fiesta del Ausente. La Fiesta del Ausente, porque los vecinos que ya no están en Los Navalucillos vuelven a esta fiesta para reunirse con sus familiares y eso. Pues mira, esa fiesta se hizo con ese objetivo. Fiesta se hizo para, pues, un poco atraer a la gente que tuvieron que irse del pueblo de Los Navalucillos, pues bueno, a trabajar, pues incluso algunos a la ciudad cercana de Talavera, y bueno, pues la gente regresa otra vez al segundo fin de semana de mayo, que siempre es el segundo fin de semana. No tenemos el día fijo de decir el día 5, el segundo fin de semana de mayo. Uh-huh. Y se considera como, o sea, se llama la Fiesta del Ausente, también conocida como la Fiesta de la Virgen de Herrera, que es la que ayer, si no hubiéramos tenido el diluvio que tuvimos de agua, pues hubiera salido en procesión, que sí que tuvo su misa correspondiente. Claro, pero la procesión ayer, con el diluvio universal que nos cayó, imposible. Pues sí, además tuvimos que suspender o retrasar las carrozas. En principio, pues bueno, se dijo que no salían porque las carrozas salen a continuación de la procesión. Uh-huh. Pero luego sí es cierto que el jurado visitó todas las carrozas, y a mí me parecía de justicia que, si el tiempo lo permitía, aunque fuera por la tarde, salieran las carrozas, porque merecía la pena que la gente del pueblo viera, claro, las maravillas que habían hecho. Además, este año se han hecho 7 carrozas con un nivel bastante alto, bastante alto. Y bueno, el tiempo lo permitió y a las 5:30 las carrozas salieron y la gente pudo disfrutar de las carrozas del pueblo. Qué bien, qué bien. Para alegría de grandes y pequeños, que también alguno lloraría con esos gigantes y cabezudos, ¿no? A mí me daban mucho miedo de pequeña. A mí también. Pero bueno, ahora imponen, porque todavía sé que nosotros seguimos conservando las mismas cabezas de los cabezudos que cuando yo era pequeño. Y la recuerdo, hombre, están ahora, por fortuna, bastante mejor, porque se restauran. Tenemos a la colaboración de la Asociación de Mujeres de Los Navalucillos, que bueno, pues que la restauran. Y sí, sigue conservando, pero no con los mismos colores, pero sí que todavía te despierta a los que todavía nos consideramos un poquitito jóvenes, pues bueno, el recuerdo de aquellos cabezudos que cuando éramos pequeños nos metían miedo. Claro. Esta localidad cuenta con una historia muy rica, porque han estado los romanos, los visigodos, los mozárabes. Cuéntenos un poquito la historia del pueblo. Pues mira, os puedo contar una cosa muy, muy, muy curiosa, que hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe. Se están haciendo estudios sobre el retablo de la iglesia de Los Navalucillos. Está haciendo un estudio, además, por gente que verdaderamente, que gente que es de Los Navalucillos y que aprecia la cultura de Los Navalucillos. Uh-huh. Y bueno, pues os tengo que decir que, según lo que estamos conociendo, había tres retablos únicos en el mundo, y de esos tres, uno es el de Los Navalucillos, y que por desgracia, cuando la guerra, los otros dos pues los quemaron, los destruyeron, y solo se conserva el de Los Navalucillos, con lo cual es precioso. Y luego, lo que decías de la historia de Navalucillos, el nombre es romano: Nava, tierra fértil, y Lucillo, los lucillos, sarcófago, donde enterraban a la gente que moría en aquel tiempo. Uh-huh. Tenemos bastantes en el pueblo, ¿eh? Tenemos bastantes lucillos en el pueblo, que dan, como ya veis, el nombre al pueblo. Eran sarcófagos de piedra. De piedra, además, también nos dice mucho de lo que había en aquella época, de la gente que vivía en aquella época, porque verdaderamente son pequeñitos. La gente era muy pequeña y son muy pequeñitos. Y mira, todavía y se conserva porque, a ver, tenemos unas rutas en la Feria de Rocigalgo, que una de ellas es a los lucillos, y la gente lo puede ver. Pero ahora, si llegáis a Los Navalucillos, entrando por la carretera de Los Navalmorales, la carretera principal que tenemos, claro, pues a la portada hay una portada, uh-huh, un lema, que era el lema que había siempre en Los Navalucillos, dice: bienvenido a Los Navalucillos, donde nadie es forastero. Qué bonito. Y esa portada, esa portada, que es de cerámica, tiene un azulejo, un mosaico grande de cerámica, tiene unos arcos que son una imitación a los arcos que tenemos en el Parque del Encinar, un parque de los más famosos, y tiene tres piedras, bueno, tres piedras diferentes, son tres, cuatro, cinco piedras, pero tres de ellas son del mismo sitio, que dicen mucho de la historia de los navalucillos. En concreto, una de ellas tiene una tapa de los lucillos, una piedra pues, en forma de tapa, de una tapadera rectangular de granito, que era la que se utilizaba para los lucillos. Luego hay una piedra redonda, que es una piedra que la llamaban la antigua, o sea, la piedra de la culebra, que hay una, pues una fábula, si queremos llamarlo así, que decía que por ahí pasaba, había un pastor, un cabrero era, que tenía las cabras en el campo y bueno, pues había una culebra que él desde pequeñito la había ido echando de comer y la había ido cuidando. Y cuando se fue a hacer el servicio militar a la mili, pues la culebra se fue, vamos, ya no, nadie la echaba de comer. Y cuando él volvió, se encontró que la culebra era muy grande, volvió otra vez a visitarla, la culebra pasaba justo por el agujero de la piedra, y esa culebra le mató. Ay. Es el dicho de la culebra y tal. ¡Qué ingrata! Es verdad. Esta piedra, pues bueno, pues intentaron dos veces, robarla, y yo decidí, bueno, pues la vamos a poner aquí a la entrada de Navalucillos, porque siempre se la ha conocido como la piedra de la culebra. Pues sí. Y tiene su historia y la seguimos conservando ahí, aunque la historia haya sido diferente, pero bueno, es una historia que iba ligada a la historia de los Navalucillos. Sí, bueno, pero no hay pueblo sin leyenda, ¿no? Efectivamente, no hay pueblo sin leyenda. Y por último hay tres piedras pequeñitas, vamos, pequeñas, que sirven como incluso para poderse sentar, que son de la antigua ermita de Herrera, la fiesta de la Virgen que celebramos ayer. Y estas se han restaurado, pues, de la forma más insólita. Estaban en una obra de fábrica de la carretera que va desde los Navalmorales a Navahermosa. La carretera, pues, tiene sus alcantarillas famosas. Claro. Y cuando la restauraron, pues, aparecieron las piedras estas que estaban usando, pues, para retener tierra. Y, bueno, pues, por fortuna tenemos en los Navalucillos un aguacil que le gusta mucho la historia de los Navalucillos. Y me llegó a verla. Mira, José Ángel, estas son las antiguas piedras que había y que solamente conservamos estas de aquí. Digo, no, pues estas vamos a intentar darlas un sitio en la historia de los Navalucillos y que la gente pueda entender o pueda comprender y tener un trocito del pueblo ahí. Entonces tenemos en esa portada, que aparentemente pues la portada típica que te encuentras en un pueblo de bienvenido al pueblo que sea, pues nuestro es bienvenido a los Navalucillos donde nadie es forastero, que es el lema que siempre hemos tenido los Navalucillos. Qué bonito. Un pueblo que acoge a toda la persona que viene, y en esa portada hemos querido reflejar pues parte de la historia de los Navalucillos, y ahí está reflejada. Entonces, en este pueblo, cuando uno llega a vivir de fuera, no le preguntan, ¿y tú de quién eres? No. No, porque además es un pueblo muy acogedor y es un pueblo que tiene su historia. Daros cuenta que los Navalucillos era un pueblo de tratantes. Era un pueblo que, al ser de tratantes, al mercado de Talavera, pues le conocía muchísima gente, y los Navalucillos tienen mucha gente desperdigada por todas las partes de España. También había otro dicho en los Navalucillos, y aprovecho ya para decirlo, que decía que cuando los americanos fueron a la luna, nosotros estábamos vendiendo solares allí. Y ayer, curiosamente, en las carrozas, pues una de las carrozas iba representado cuando la gente de los Navalucillos llevó allí la bandera a la luna. Cosa muy curiosa, pero bueno, también es bueno que la gente, los oyentes, lo puedan saber. ¿Cuáles son las costumbres tradicionales de este pueblo? Una de las más tradicionales es la matanza. La matanza del cerdo, que también sabéis que hacemos que llevamos unos años pues reactivando la pues toda la feria de la matanza, la tradición de la sí. matanza. Es una feria muy tradicional. En los Navalucillos es una tradición que se sigue haciendo y que se sigue haciendo en muchísimas casas. Las luminarias que se hacen para San Sebastián, que es el patrón del pueblo, ya se siguen conservando las luminarias. Pues todos los vecinos, mira, os puedo decir que se pueden hacer alrededor de unas 40 luminarias en los Navalucillos. Madre mía. Sí, el ayuntamiento colabora llevando arena a los vecinos, en los grupos de vecinos que se van juntando, y la gente trae su leña lo encienden y al calor de la hoguera pues asan patatas, asan chorizo, morcilla, porque además es en el 19, el día 19, el 16 y el 19. Las luminarias grandes y las chicas, que así las llamamos, los 2 días, vísperas de San Sebastián. Y bueno, pues para esa fecha ya normalmente toda la gente tiene la matanza hecha y al calor de la lumbre pues se hacen los productos que se han hecho en la matanza, que es tradicional. Y la fiesta grande es en septiembre. La fiesta grande es en septiembre, el 8 de septiembre, efectivamente. Es el 8 de septiembre la Virgen de las Saleras, que es la patrona, y es la fiesta grande. Dura del 5 al 10, pero el día central, el día bueno, digámoslo así, el día de nuestra Virgen, el día de nuestra patrona, es el día 9. El día 8 de septiembre. Y a nivel turístico, ¿qué resaltaría del pueblo? Pues mira, a nivel turístico hay que decir que estamos dentro del Parque Nacional de Gabañeros, que tenemos el paraje del Chorro, el paraje de Rocigalgo, que es el punto más alto de los montes de Toledo, y que contamos con una feria de turismo que, bueno, aprovecho a invitar a todos los oyentes. Este año es del 6 de agosto, del día 6 de agosto al día 15. Que es la de Rocigalgo, ¿no? La Feria de Rocigalgo. La Feria de Rocigalgo, la Feria de la Tapa y la Feria Gastronómica, que coinciden las tres en la misma semana. Y bueno, la de la gastronómica es una semana más para nada. Empiezan en el fin de semana del día 15, pero llevamos unos años haciendo que no coincida con la de la tapa, puesto que la de la tapa, la gente que viene de tapa, si se ha tomado 3 tapas, ya no tiene ganas de ir al restaurante a comer. Entonces decidimos que coincidieran lo que es en el puente de la Virgen, el puente del día 15 de agosto, pero que la de la gastronómica se alargue una semana más. O sea que si la no se... Feria de Turismo, pues bueno, pues la Feria de Turismo es de todo el turismo que hay dentro del Parque Nacional, en especial el que tenemos dentro de los Navalucillos. Si tenemos un par de días, perfectamente podemos aprovechar casi las 24 horas, ¿no?, de cada uno de ellos, viendo y visitando cosas. Pues sí, porque bueno, tenemos rutas. Hay 7 rutas dentro y fuera del Parque Nacional. Podéis visitar el paraje del Chorro, que además es el más visitado, uno de los más visitados del Parque Nacional. Estamos ahora, a partir de primavera, que ya estamos en primavera, pero bueno, ahora porque las inclemencias del tiempo no acompañan mucho con el tiempo no acompaña mucho con los fines de semana, pero los fines de semana que tenemos buenos, os puedo decir que podemos tener alrededor de unas 700, 750 personas que visitan al Chorro en un día solo. Ya. Y eso dice mucho del paraje que se ve ahí. Estamos también intentando realzar y además relanzar la ruta de Rocigalgo, como ya os he dicho, es el punto más alto de los montes de Toledo. Se hizo una inversión bastante importante por parte del Ministerio para defender esta ruta y en breve, pues bueno, esperemos que el Ministerio de Medio Ambiente saque a licitación la ruta y pueda la gente disfrutar, que la puede disfrutar en la Feria de Turismo. Pero que no solo sean los tres días que se sube a Rocigalgo, no solo sean estos 3 días, sino sean los 365 días del año. Estamos ahí trabajando en eso, trabajando por un convenio que tenemos firmado con el anterior equipo de gobierno que había en la Diputación para realzar la zona de las Becerras, hacer un campamento para niños. Y bueno, estoy a esperas de que el presidente de la Diputación me reciba y poder realzar otra vez esta obra, que es tan sumamente importante para nosotros y por supuesto también para el Parque Nacional. Claro, es un sitio atractivo para vivir, los Navalucillos. Muy atractivo porque aquí se respira naturaleza pura, porque también tengo que decirlo, porque tenemos una tasa de paro de las más bajas de la provincia, tenemos un 10% nada más de paro. ¿A qué se dedica la población de los Navalucillos? Pues mira, la mayoría agricultura, ganadería, pero está avanzando muchísimo, muchísimo el turismo. Claro. Puedo decir que tenemos 14 casas rurales y eso dice bien. Mucho. Sí, sí, sí. Tenemos 14 casas rurales y hay casas rurales, el ayuntamiento tiene 2, tiene la de las Becerras y la de la Cabrera, y os puedo decir que hay fines de semana que para poder comer en una casa rural de estas o has llamado 3 o 4 días antes o si no, no puedes comer allí. Es decir, que el turismo está avanzando a pasos agigantados, pero con moderación, en el sentido de no queremos un turismo de masas que destruya todo, no. Claro. Se están haciendo las cosas bien, creo que con coherencia y respeto hacia la naturaleza, que es el bien que nos está dando ahora mismo el turismo, y bueno, pues lo ha entendido la gente del pueblo, lo entienden los visitantes, y es el turismo lo que está saliendo adelante ahora en los Navalucillos. Pues alcalde, muchísimas gracias por habernos acercado a su pueblo. muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de decir todo lo bueno que tienen los navalucillos. Que seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero y que tendremos que ir a comprobar personalmente, ¿eh? Claro, estáis invitados, ya os he dicho, la Feria de Turismo, que la tenemos aquí ya en vacaciones, a partir del día 6 de agosto hasta el día 15, estáis invitados. Hablaremos de nuevo para que nos la cuente con todo detalle. Muchas gracias. A vosotros. Hasta pronto.